Don Carlos Heller, ¿vamos con la economía o quiere con el fútbol? Como usted quiera, pero por ahí podemos ligarla, ¿eh? Bueno, métale. Creo que se puede vincular. Métale que usted sabe. A ver, algunas cosas que pasaron. Ayer el ministro Cabrera anunció en la Cámara de Comercio Argentino-Norteamericana, pero allá en Washington, que Argentina propicia un tratado de libre comercio con los Estados Unidos. Un par de reflexiones rápidas sobre la cuestión. Hace pocos días hubo un reportaje que le hicieron a Obama, y Obama dice que Estados Unidos logró salir de la recesión gracias al incremento del comercio mundial, es decir, que logró Estados Unidos aumentar el volumen de sus exportaciones, y eso permitió, lo dice así con esas palabras, generar trabajo local, y reactivar. Sabía reactivar la economía. Casi simultáneamente aparece por ahí un informe del Banco Mundial que dice que la Argentina es el único país de Sudamérica que entre el 2013 y el 2014, curiosamente, disminuyó el grado de primarización de su economía. Es decir, que logró avanzar en un escenario muy complejo, en el proceso de crear valor agregado, es decir, de industrializar, agregar valor a la cosa. Cuando vos juntás estas dos noticias, es decir, a ver, ¿qué podríamos venderle nosotros a Estados Unidos? ¿Nosotros? Argentina, no, nosotros no, lo que estamos, el país. ¿Qué podría? Porque Estados Unidos no puede vender de todo. Sí, tampoco. Sí, nosotros tampoco podemos vender materia prima porque ellos tienen. ¿Cereales? Tienen. Soja producen, trigo producen, carne producen. Son, en todas las cosas están entre los primeros productores del mundo. Bueno, competimos porque producimos cosas muy parecidas. Así es. Siempre hubo un problema de que Argentina y Estados Unidos, en sus escalas, eran países de, no complementarios. No complementarios, porque justamente tenían desarrollos muy parecidos desde el punto de vista de la producción primaria. Por lo tanto, el tratado de libre comercio de Argentina con Estados Unidos es gravísimo. Ahora, si eso lo juntás con la idea del tratado del Transpacífico y todo lo demás, está claro que este gobierno tiene una decisión de avanzar en esa dirección, y yo la vinculo con el tema que ayer tratamos en Cámara de Diputados y que logramos devolver a comisión, que es este proyecto de participación público-privada. Junto con el voto del Frente Renovador también, ¿no? El Frente para Victoria, el Frente Renovador. Sí, ahora te cuento. Ah, dale. Primero, yo quiero decir que yo le cambié el título. Yo empecé mi intervención diciendo que en realidad esto tendría que llamarse Proyecto de Pérdida de Soberanía Nacional, no de Participación Pública-Privada, porque en realidad era un proyecto que claramente planteaba cesión de soberanía, es decir, aceptar, es decir, invitar a inversores externos para que se asocien con el sector público argentino, y que desde Movida se acepte que los litigios se resuelven en jurisdicción externa, fuera de los tribunales del país. Pero eso no es todo. La cantidad de ventajas que se le ofrecían en ese proyecto a esos presuntos socios privados del sector público argentino eran inmensas, y algunas hasta sospechosas. Yo señalé ayer la pequeñez de que no aparecía la necesidad de publicar en el boletín oficial. Eso uno dice, ¿qué importancia tiene? Y imagínate que le puedes adjudicar todas las obras que quieres, ¿cómo te enterás si no se publica en el boletín oficial? Es decir, ¿cómo sabe el ciudadano argentino que Calcaterra fue el adjudicatario del soterramiento del Sarmiento? Porque sale en el boletín oficial. No, pregunta ingenua, ¿por qué eso beneficia a un empresario? ¿Por qué un empresario estaría más tentado de invertir si no va a ser publicado? Porque le pueden dar todas las empresas los trabajos que quieren, puede haber la concentración que se claro, le da. Ya mismo, la ya mismo. Es una herramienta más hacia la discrecionalidad, de la más absoluta. Esto es como el blanqueo. Si a vos te dicen, vamos a blanquear, y tenés secreto absoluto y nadie se va a enterar jamás, es mucho más fácil que blanquee que si tenés algún riesgo de que se conozca. Bueno, pero blanqueo viene, está bien que quiera esconder porque tiene como origen un ilícito, por lo menos la evasión de impuestos. Pero vos imaginate, por ejemplo, insisto, obra pública, Curiosamente, este gobierno y el presidente tiene vínculos bastante cercanos con muchas empresas que tienen que ver con la construcción, la obra pública. Su amigo Caputo, su primo Calcaterra, qué sé yo, para nombrar algunos. Si esas empresas son beneficiarias de contratos que nadie se entera, es mucho más llevadero que si salen publicadas en el boletín oficial y al día siguiente todo el mundo está poniendo el grito en el cielo. Después hay cosas sutiles. Por ejemplo, dice por allí, los proyectos deberán ser de interés económico y o social. Eso pasó desapercibido. Vos fíjate qué sutileza, y o social. Es decir que puede ser un proyecto que no sea de interés social, porque si dijera de interés económico y social, tiene un sentido. El Estado se asocia para cosas donde hay un interés económico y social, le interesa al conjunto de la sociedad. Claro, y es una condición, ¿no? Pero cuando pongo y o social, puede ser económico o social. Sí, puede ser que no sea de interés de la sociedad argentina, pero buen negocio. Después deambula por una cantidad de generalidades, habla de rentabilidad razonable. ¿Vos podrías entender cómo en una ley se puede plantear el término de la rentabilidad razonable? ¿Vos te imaginás si Cristina hubiera planteado rentabilidad razonable para las empresas? Bueno, pero por eso digo, el tema... Ahora, ¿qué pasó? Para ir a la pregunta tuya o el comentario tuyo. En realidad, el Frente Renovador intervino apoyando este proyecto intensamente, agregando una cantidad de... La Baña intervino y dijo todas las modificaciones que habían consensuado que se iban a introducir en el proyecto y que significaban un cambio sustancial porque se protegían un montón de cosas que en el proyecto original no estaban protegidas. A posteriori habló Bocio, que habló de otro montón de cosas que se habían consensuado y que mejoraban enormemente el proyecto. O sea que salieron a bancar al principio. Claro, claramente. Ah, mirá. Claramente. Primero Furlan y luego yo. Él lo hizo antes que hablen ellos dos. Sí. Y yo después propusimos que el tema vuelva a comisión. Yo cuando hablé dije, está la grabación, así que se puede ver la versión taquigráfica, dije, de acá te pareciera que hay dos congresos. Hay uno donde se negocia entre el oficialismo y sus aliados, y todos los demás que parece que estamos acá de decorado. De cotillón, claro. De decorado. Sí. Entonces yo me estoy enterando en este momento, después de escuchar al diputado Labaña y al diputado Laspina, el diputado Bocio, digo Laspina porque Laspina tuvo la gentileza también de acercarse a mi banca, se sentó a mi lado y me empezó a contar, 3 minutos antes que yo tenía que intervenir, de que todas las cosas que se habían introducido que iban a mejorar el proyecto, y yo le agradecí porque fue un gesto, pero le dije, ¿pero cómo querés que haga yo ahora? Porque vos me estás contando todo esto y yo tengo que intervenir en este momento sobre la base de el dictamen que dio la comisión. Entonces, cuando yo intervengo, relato. Digo, más allá, acabamos de escuchar a los diputados Labaña y Bocio, que nos hablaron de un montón de modificaciones que hay que procesarlas, que por ahí están bien y que por ahí hacen que el proyecto sea aceptable. El diputado Laspina me hizo una cantidad de comentarios también. ¿Cómo podemos tratar esto así? Entonces, me sumo a la moción del diputado Forlán de que el tema vaya a comisión. Hablaron 2-3 más, porque yo ya era uno de los últimos oradores, y el Frente para la Victoria, Recalde, dice... Presidente, votación nominal. No, para esto no, no, sí, cuando 10 diputados piden votación nominal, tiene que haber votación nominal. Que quede registrado quiénes están a favor y quiénes están en contra. Ahí se produce un cambio. Los del Frente Renovador, que habían intervenido a favor del proyecto, votan por el envío a comisión. Se dan vuelta. No sé, votan porque vuelva a comisión. Sí. Los de Bocio del Frente Justicialista se dividen, una parte vota que sí, otra parte que no. Llamativamente, los del llamado Frente Progresista que habían hecho, es decir, una de las intervenciones más duras contra el proyecto fue la de Margarita Stolbizer, que lo calificó como peor que los proyectos de los 90, hizo utilizó calificativos muy duros, claro. Y al momento de la votación, llamativamente, bueno, todo el grupo, todo el grupo del llamado Frente Progresista se abstuvo. Y el Movimiento Evita también. No, el Movimiento Evita votó con nosotros, ¿no? ¿Sí? Sí, sí. ¿Alguno? ¿Lo tenía como...? No. No me tapó a usted. No. Por lo menos que yo sepa... No. Ahora lo averiguamos. Lo que se estaba votando era que vuelva a comisión. No se estaba votando nada más que vuelva a comisión. Había 27 puntos. En un proyecto, 27 puntos, porque después me lo mandaron. Yo tengo lo que me mandó el diputado de la Espina, me mandó el resumen de los acuerdos. 27 puntos, algunos que son importantes: la creación de una comisión bicameral, un límite a lo que se puede invertir, una cantidad de correcciones. El gobierno pretende hacer lo que criticó antes. Toma el Congreso como una escribanía, porque claro, un diputado no puede votar. Claro, bueno, a ciegas, estamos pintados. Sin ver, claro. No, pero ahí está Gela. Ahí está Gela. No, pero de verdad, porque es hasta una cierta subestimación. Porque hay una negociación que está. Yo diría que es debilidad del sistema democrático, más que subestimación. ¿Qué calidad democrática es que los congresales votan algo que no conocen o que se le modifica minutos antes? No, a ver, la única discusión válida desde el punto de vista legal es la del recinto. Las comisiones son asesoras del Congreso, porque si no, te das cuenta que un grupo de 35 diputados que integra una comisión no hace más que elaborar una propuesta para que sea la base que luego se va a discutir en el recinto. Y no es un despropósito pensar que en el debate, porque si no, no tendría sentido parlamentar, se introduzcan cambios. Pero tienen que ser a la luz del día y entre todos. Entonces alguien viene y propone, y discutimos, y vas acordando y demás. No, unos que están acordando... Uh-huh. Y que te traen, esa es la violación al principio del funcionamiento democrático. Eso es lo que pasó. Volvió a comisión por 107 a 105. Ahí hubo un hecho ahí raro, que finito, aparentemente un diputado del PRO se equivocó y votó al revés. Sí, y con lo cual hubiera sido 106 a 106, y entonces hubiera tenido que desempatar el presidente. Ya van a aprender. Pero el presidente no le aceptó la rectificación. ¿Y lo dejó votando negativo? Y no, dijo, ya está, se votó. Lo dio inválido. Ya había declarado el resultado de la votación, y entonces, ahí se armó un poco de tumulto y demás. Pero, al revés, yo creo que fue una victoria del sistema democrático, digamos, que vuelva a comisión, porque se logró una mayoría no organizada, sino surgida al calor del debate, que coincidió en que tenía que volver a comisión. Ah, qué bueno todo esto que aclaraste, porque yo ya hablé con de Mendiguren, y de Mendiguren se atribuye en ello. De Mendiguren intervino contra el proyecto. Él y Facundo Moyano. Y Moyano yo no me acuerdo, yo no lo escuché. Yo no estuve toda la vida. Moyano se abstuvo. O sea, frente, el macismo se partió en tres. Se partió en dos. En dos. Algunos se abstuvieron. Entonces, así. Moyano, Felipe Solá, Héctor Daer, Cecilia Moró. Todos se abstuvieron. Estaban ahí, no votan. Por eso y de Mendiguren sí votó en contra. Por eso estoy diciendo, votó por el pase a comisión. Por la vuelta a comisión. Pero la intervención de Mendiguren fue crítica del proyecto. Dijo cosas también duras, que esto era contra la industria nacional, que esto iba a perjudicar a las pymes. Yo no quiero, tengo que parar todo el programa, te hablo del... El discurso proyecto productivista. Sí, el discurso productivista clásico de Mendiguren. Sí. ¿Qué me querés preguntar, Pablo? No, libre, quiero aclarar que sí, el Movimiento Evita votó por el pase a comisión. Para el pase a comisión, fue una experiencia interesante. Porque además, al revés, te hace sentir que vale la pena discutir. Porque si no, vos vas a decir, esto está todo arreglado, ya lo cocinaron, ya tengo... ¿Para qué? Me voy. Y, sin embargo, y hay que aclarar que hoy tuvo que salir de lo alto del gobierno Rogelio Frigerio a decir que, bueno, el tema sigue, se va a seguir discutiendo, pero yo creo que... Sí, ya te digo, están que con las 27 puestos. Cosas que están planteadas a cambiar, ya no es el proyecto que mandaban. Todavía dista mucho de ser un buen proyecto, pero ya tiene un cambio sustancial. Y te digo otra cosa, hoy se pasó a cuarto intermedio hasta mañana a las 10 de la mañana en la Comisión de Presupuesto. No te podría decir la razón, pero hubo un cuarto intermedio a las 2 y media de la tarde hasta mañana a las 10 de la mañana. Es decir, que ahí también, bueno, sí, yo del presupuesto podría hablar. Yo tengo un dictamen en adelanto, voy a presentar un dictamen en minoría, con críticas desde lo sustancial, conceptual, de un proyecto de presupuesto claramente neoliberal, ajustador, que incluye el tema de los científicos, que incluye infinidad de cuestiones que son inaceptables, que son retrocesos, y que, bueno, hay que dejar plantado las posiciones. Antes de irte. Sí, fútbol. Fútbol. Tenemos un minuto, minuto y medio. A ver, es muy sencillo. Macri siempre quiso sociedades anónimas. Sí. Segundo, el negocio de la televisión a manos privadas. Sí. Tiene una... Este es el paquete, esto es lo que está en juego. Es decir, fútbol, sociedad anónima integralmente. Fútbol negocio. ¿Qué va a pasar? Yo lo vinculo con este apriete, no conozco detalles, de golpe, que en medio de esta situación, justo hoy, la AFIP salga y denuncie la situación previsional de los clubes y fiscal y procesen a un montón de directivos. Quiero ver la lista de los directivos procesados, no la conozco, no sé si ya está publicada. Es un apriete fenomenal. O fíjate que, curiosamente, ayer aparece en los diarios que Tinelli y Moyano se habrían puesto de acuerdo para ir juntos contra, digamos, Angelici, o lo que Angelici representa, que es Macri. Me dijeron que el que va a tallar ahí es Vila, ¿no? Dicen que es el candidato del oficialismo hoy, Daniel Vila, sí. Se reunió con el presidente Vila. Bueno. ¿Puedo meter una pequeña pregunta? Quiero entender. Si efectivamente sale a decir Armando Pérez que no hay financiación, que tiene que salir a buscar la plata, que la plata no está y que hay cosas que no se pueden hacer. Si los persiguen con la FIP y le dicen que tiene que poner más, ¿cuál es la salida al desfinanciamiento? El contrato de televisión en manos de algún grande que termine diciendo, bueno, muchachos, si para ir a la cancha se paga, ¿por qué vas a verlo en tu casa sin pagar? ¿Fútbol para pocos o fútbol para nadie? Fútbol para aquellos que paguen. ¿Y las sociedades anónimas dentro de esa posible solución? Y las sociedades anónimas, claro, el club está fundido, pero hay un inversor que está dispuesto. Van a aparecer chinos, van a aparecer árabes, van a aparecer rusos, ladrones de esos que andan dando vuelta por el mundo, que se robaron un cacho de la Unión Soviética en su momento y que compran clubes de fútbol. Como dicen los rusos. Se van a comprar un club y hacer negocio a partir de ahí, como lo están haciendo en Europa. Es decir, bueno, Europa hoy, en la gran liga de Europa, en las grandes ligas de Europa, vos tenés empresarios que son dueños de más de un club, o que tienen un club en Inglaterra y otro en Francia, o un club en España y otro en Inglaterra. Es decir, cosas terrible, que vamos a ese camino. Y además otro incumplimiento de campaña. Así, ¿no? Que el club, como lo soñamos nosotros, la asociación civil, que incluye una actividad social, creo que es una de las cosas, de las tantas, que si este proyecto tiene éxito, tenderá a desaparecer. Y lo van a presentar siempre con la inocencia del caso. Es decir, no es obligatorio hacerse sociedad anónima. Lo único que vamos a plantear es que pueden hacerse sociedad anónima. Y entonces vendrán las primeras sociedad anónima de los que estén más apretados, y así sucesivamente. No necesariamente, por ejemplo, en España, el Real Madrid y el Barcelona siguen sin ser sociedad anónima. Y son bastante grandes esos clubes. Y son bastante grandes esos clubes.